enigmas favoritos de don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y claro, es que Fernando es un hombre muy conocido, por supuesto, respetado por todos, querido, amado, idolatrado. Pero Fernando también es un estupendo crítico de cine. Quiere decir que una de las pasiones de Fernando, además de los vampiros y de Egipto, pues son las películas de cine. No hay día que no venga a la emisora, pues que no haya comprado 3 o 4 DVD, porque claro, él compró miles de vídeos, pero ahora está actualizando la filmoteca comprando los DVD. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Y cuando termine de actualizar tu filmoteca, pues al final sacarán otro aparatejo, sí, y tendremos que comprar el nuevo soporte, ¿no? Bueno, pues lo haremos, es una forma de irse renovando. La verdad es que además estas copias pues van ganando en calidad. Sí. Pero vamos, en casa... Ahí, ¿tú tienes un cine en casa? En casa hay tres, vamos, no, hay más, pero digo, hay de tres soportes. Está el beta, tengo todavía. ¿Tienes beta? Todo, sí, tengo muchas películas grabadas en beta. Era mucho mejor que el VHS, ¿no? Sí, tenía más calidad, pero bueno, comercialmente, pues, lo que interesan son, lo que prima son las cuestiones económicas, ¿no? Y se decidió que fuera el VHS el soporte más difundido, y así es. También tengo el VHS y también tengo el DVD y bueno, pues lo que se tercie, porque a mí lo que me gusta es el cine, y en casa pues cuando, donde más me gusta verlo es en una pantalla de 50 pulgadas. El paso siguiente será un proyector, y yo lo que estoy deseando es poner unas cortinas rojas que se vayan escorriendo mientras se van apagando las luces, y comprar 2 o 3 butacas de desecho en algún cine. Porque lo que me gusta es el cine. Como añoro yo esas tardes en el cine, le pago 5 duros la entrada a 2 películas así en continuo, Amigú. Sí, señor. Y luego ese inefable olor a ozonopino ruifán que echaban. Iba al acomodador con... en aquellos años, que bueno, nuestros oyentes, pues la mayoría no los conocen, ¿no? Pero en los años 50... aquí en Madrid el cine, bueno, pues era la ventana, la fantasía, la ilusión, era algo que compensaba a mucha gente. Cine sabía, en mi barrio había varios, con esos programas de dobles, donde eran 2 películas, el nodo, un documental, que pasaban la tarde entera. En mi zona, que debe ser más próxima a la calle Alcalá, el Ponteo Lineal, bueno, pues estaba el cine de Panto, el cine mundial, el cine Canciller, el cine Aragón, el cine Voz, un poquito más cerca de Manuel Becerra, o sea, muchísimo, y las reposiciones de verano, ¿no? Entonces, fíjate, ha vuelto a resurgir el cine, ¿no? Y la verdad es que se hacen películas magníficas. Yo, como no soy nada exquisito a ese nivel, de lo que pido es que una película me entretenga, me divierta y nada más. Yo recuerdo aquel Pánico en el Transiberiano, ¿te acuerdas? Sí. ¿De Goyac? Sí. Bueno, se le ponen los ojos rojos a los poseídos. Esas películas de... se llamaba Serie B o Serie C, pero es que eran tan entretenidas, ¿verdad? ¿Tú eres amante de la Serie B? Era una madre, hombre, por supuesto, claro, por supuesto. Vincent Price, Peter Cushing... Ponga los dientes, los colmillos largos. Los incisivos, porque Drácula eran los incisivos, lo que tenía largo, ¿no? O sea, los colmillos. Ya vemos un programa con nuestros vampiros favoritos. Pero claro, te tengo que preguntar, Fernando, ¿el cine ha tratado bien a nuestros asuntos? ¿Ha tratado bien el mundo del misterio? ¿Han sido buenas películas en ese sentido? Sí, magníficas. Y de todo, y también enormes porquerías, pero ha habido muchas películas. Un día de estos hablaremos del Enigma de Otro Mundo, ¿no? No sé si recuerdas tú aquella película de la Serie B en blanco y negro, que era... Luego después hizo una versión posteriormente, se llamaba La Cosa. Claro. Pero la original me acuerdo el miedo que pasé cuando era un chaval viendo aquella película. Luego ya de mayor cuesta más trabajo pasar miedo. Uno se va embruteciendo a ese nivel, va perdiendo la capacidad de asustarse. Pero, por ejemplo, esta noche comentamos una de esas películas, bueno, relativamente reciente, del año 79, de una moderna, si no contemporánea, pues por lo menos moderna, donde se consigue, a mí al menos, consigue darme miedo, y a todos los amigos de mis hijos también, pues luego las películas las promocionamos. periódicos las van promocionando entre sus amigos y van pasando de unos a otros. ¿Qué es al final de la escalera? Hombre, es que es una magnífica película. Nos tenemos que poner firmes, es una gran obra. Y además tiene todo, o sea, toca de lleno todo el mundo paranormal, ¿verdad? Por eso te decía, me preguntaba sobre estos temas, pues es que ahí están todos los elementos, ¿no? No es un director así extrañamente brillante, Peter Medak, o Medak. Yo recuerdo, no conozco bien su filmografía, recuerdo solo de Especies 2, uh-huh. La segunda entrega, que está bastante bien, pero en esta película es que lo bordó. Y además contó con un George C. Scott en su mejor momento, ¿no? Sí, sí. Porque es un género un tanto desprestigiado, ¿no? O no muy valorado, el del terror, pero ahí está George C. Scott para haberle dado un Oscar. La interpretación es realmente magnífica, ¿no? Y tiene todos los elementos, ¿no? Ese enorme caserón tiene un fantasma. Y tiene espiritismo, tiene psicofonías. ¿En Revox? Sí, sí, sí. No, es el magnetofón que utiliza la película. Tengo yo uno exactamente igual. ¿Cuál? Es una Akai. Ah. Y es el mismo modelo. Con ese grabado, el de cinta abierta, con ese grabado yo, psicofonías también. No es el mismo, modelo, pero vamos, no me lo pidió. para esa película, ¿no? Y ahí plantea una serie de cuestiones que, bueno, que podrían estar extraídas o refundiendo muchos casos, ¿no? Es difícil encontrar algún caso tan completo, ¿no? Pero ahí están fenómenos de poltergeist de los que se dan en la realidad. Está el espiritismo, la escritura automática a través de una medium, tal como se viene produciendo desde hace ya 100 años, y se sigue haciéndose exactamente igual. Están las psicofonías, no las clásicas, porque ahí es un largo parlamento, ¿no? Donde no quiero desvelar la película por si alguien se da argumento, por si alguien la ve, ¿no? Pero el fantasma o el espíritu que está ahí en esa casa, pues cuenta su tragedia, cuenta lo que sucedió con él. Y luego hay una escena. Tú fíjate, cuando es un buen director de cine, no tiene que recurrir a la casquería. No tiene que recurrir. Dentro del cine de terror hay muchísimos trucos habituales, manidos, que uno ya ve cómo está colocada la cámara, ya ve el ritmo que lleva. Y anticipas, ahora va a hacer esto, y ahora va a pasar esto otro, ¿no? No, esto es, cuando es un buen director, sabe sacarle partido a lo que aparentemente es la antítesis de lo terrorífico. Y la escena más escalofriante de toda la película es una pequeña pelota de colores, de goma, bajando, cayendo por una escalera, plan, plan, plan, plan, plan, por los... Ese plano es... No hay más elementos. Claro, está toda la historia previa. Está lo que esa pelota cayendo por la escalera significa. Bueno, ese es uno de los momentos memorables, te diría yo, dentro del cine de terror. Hay otros en la película, ¿no? Pero ese momento, con esos elementos tan simples, tan limpios, pues se consigue una de los momentos más escalofriantes, ¿no? Dentro de la historia del cine. Luego al final ya, si quieres, ya ahí el guionista desbarra un poco, o se deja llevar por la historia y quiere contar, quiere darle un final que sea muy dramático. No desentona, no te decepciona ni mucho menos, pero bueno, es por ponerle alguna pega a la película. A mí, y no es difícil, ahora se ha reeditado en DVD. Y yo por supuesto, la tengo en beta, la tengo en VHS, y la tengo en DVD, la compré hace pues un año o cosas así, es decir, que todavía está en catálogo. Yo se la recomiendo a nuestros oyentes que si tienen ocasión que la compren, no se van a arrepentir, lo van a pasar fatal. Al final de la escalera, una recomendación de Fernando Jiménez de Rosso, ahí es nada. ¿Te han muchas veces han buscado para que asesores películas de este tipo? No, hombre, he participado en algunas. Ya sabes, pues Chicho y yo somos pues, muy amigos, mucho, y desde hace muchos años. El primero estaba en medio, ¿verdad? Y en la residencia, por ejemplo, cuando se están rodando los planos, yo estoy escondido en una parte decorada. Y aquel monstruo, hecho a trozos por esa especie de émulo de Frankenstein, doctor Frankenstein, que es el hijo de la directora de la residencia, ¿no? Y va juntando trozos de cadáveres a las chicas, de las chicas a las que mata previamente para así construir una novia digna de él, según lo que él piensa que de cada una que cree en su madre, ¿no? Pero bueno, ahí yo le puse unos detallitos, los párpados de cadáveres los puse yo y algún otro. Siempre he estado interesado por bueno, también hay una, eso ya lo hemos comentado aquí, uno de aquellos capítulos de esa celebérrima serie de historias para no dormir, pues es un cuento mío, el regreso, que fue una de los capítulos que se ha repuesto en varias ocasiones, porque era uno de los más terroríficos y mejor conseguidos de aquella serie. Pues obviamente porque Chicho hizo el guión y lo hizo muy bien, basándose en el cuento mío, y porque los actores estaban espléndidos. Y he escrito, bueno, para mí y por gusto, pues algunos cortos de cine de terror que no he hecho nunca, no he realizado nunca, ni realizaré jamás. Eso no lo digas nunca. No, y sí me gustaría el hacer una película de terror, no dirigirla yo, porque no tengo conocimiento para eso, ni la técnica, pero sí el guión, y estar muy cerca de toda la realización de la película. Sí, a lo mejor, pues alguna década de estas lo hago, me gustaría. Y a nosotros, bueno, pues qué grande es el cine, qué grande es el cine del oso. Ahí está, al final de la escalera. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Ten cuidado a salir por la escalera. Sí. Como voy a bajar una pelota, ya verás.